¿Dónde estamos? Estamos en la radio, como siempre. ¿Y ahí el programa? ¿El programa de qué? ¿De radio? Cultura en Curso. Ah. Estamos en el programa Cultura en Curso, el programa con la mejor sintonía de toda la programación nacional. Lo que sí que te sabes es con quién estamos hoy. Ah, estamos con Fidel y con Iñaki. Iñaki, exacto. Eso es. Iñaki subiría. ¿Y el colegio del que son? Cuenca. Del colegio Cuenca. Bien. Vamos bien, Elizabeth. Estamos Fidel Simón, el director del colegio Cuenca. Hola, buenas tardes. Que nada, encantados de teneros aquí. Tienes una gente encantadora y además que sepas que están todos encantados con tu colegio. Me alegro y yo también pienso que es una gente encantada. Pues nada, cuéntanos algo de tu colegio, que tiene un poco de especial. Si quieres que te cuente. Nada. A ver, poco, cuéntanos especial, poco, que pues, tenemos muchas cosas que contar con los chicos. La característica del colegio pues es un poco la individualidad, las habitaciones todas son individuales, todas las habitaciones disponen de cocina, hay dos modalidades, unas que tienen una cocina incorporada dentro de la habitación y otras habitaciones que cada dos habitaciones, que es lo que más aceptación tiene, cada dos habitaciones disponen de una cocina. Este año las zonas comunes las hemos remodelado todas para intentar dar al colegio un poco más de convivencia, que la gente conviva más en esas zonas comunes, haga más actividades, se reúna más. Y creo que bueno, que poco a poco lo vamos consiguiendo porque a diferencia que otros años, en esas zonas se ve más vida. Se ve más vida en la zona del office, de la televisión, de la sala de audiovisual, de billar. Todo se ve. Lo hicimos con esa intención, para que quedase, no solo para que quedase más bonito, sino para que la gente fuera un sitio de un foro de la residencia, esa zona. Ellos resaltan mucho la independencia que tienen y eso, y toda la parte nueva. Estamos también, tenemos aquí en el estudio a Iñaki Zubiría, el más valiente de toda la residencia, que se ha venido aquí con la guitarra. Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes, Elena. Luego hablamos contigo y nos tocas la guitarra, nos hablas un poco de música. Cuando quieras. Pero ahora vamos a ir, ayer estuvimos Elizabeth y yo y estuvimos grabando a cuatro compañeros tuyos, así que vamos a irles y así tenemos luego más tiempo para ti. Perfecto. Vamos a ir a Alberto Conde, a Guillermo Cameo, a Paula Ledesma y a Jesús Rueda. ¿Les oímos, Elizabeth? Pues venga. Sí, estamos. Venga, Guillermo. Buenas tardes, estoy con Paula. Paula Ledesma. Paula Ledesma. Bueno, preguntabas cómo se empieza en esto de la radio. Se empieza diciendo buenas tardes. Así que venga. Buenas tardes. Paula Ledesma, que eres de Canarias. De Tenerife, sí, en Canarias. ¿Los Tenerifes cómo os llaman? Chicharreros. Chicharreros, eres chicharrera. Sí. Y ahí estás en la residencia Cuenca. Sí, aquí estoy estudiando. ¿Y bueno, qué haces aquí? Estudiar odontología. ¿Y qué tal? Muy bien. Bien. Por ahora muy bien. ¿Y de qué nos quieres hablar? Pues sobre mi experiencia de cuando llegué aquí a Salamanca. ¿Y qué tal te fue? Bueno, pues a ver, yo lo que quería... Ahí quieta, con el micrófono, ahí, tranquila. A ver, yo quería decir que pues siendo de una isla, sobre todo Tenerife, que está muy lejos de aquí, es más difícil venirte a estudiar fuera, sobre todo a la península, pues no solo a nivel económico, pues todos los viajes y demás, sino a nivel sentimental, porque sabes que cuando te vas, pues como mínimo no vuelves a ver a tu familia en 3 meses. Entonces eso siempre cuesta. Pero yo al llegar aquí, mi experiencia fue muy buena. Yo llegué a la residencia Cuenca y sin esperármelo, hice muchísimos amigos, de los que todavía tengo muchísimos. Bueno, yo soy testigo de que no está el director delante, ¿eh? O sea que lo estás diciendo de verdad de la buena. Oh, por supuesto, si no, no estaría aquí otro año. Así que este es mi segundo año aquí en la residencia y no me he ido porque estoy muy cómoda aquí. Aparte, la residencia ofrece la libertad de no ir y venir, ¿sabes? De no tener horarios de entrada y salida. Y eso en Salamanca pues me ha hecho pues eso, la libertad, pero con la responsabilidad que tienes que tener tú, sabiendo que tu madre está pagando términos de estudios y que tú le tienes que recompensar pues con notas, digo yo. Como mínimo con notas. Oye, ¿el frío qué tal? El frío se lleva regular. El frío es lo que más me recuerda que estoy en la península. Lo que más me recuerda que estoy aquí, que el invierno se vive de manera totalmente diferente. Allí en Canarias, pues tú ves los carteles de Navidad y eso, en el Corte Inglés y demás, pero... Y ves Papá Noel, dices, quédate con abrigo. Sí, totalmente. Además que allí, pues una amiga mía me comentaba en el 20, yo subí una foto del 25 de diciembre y me dijo... Paula, no me digas que no llevas medias. Y era así, allí no. Yo tuve una amiga canaria que no tenía abrigo. Se compró un abrigo cuando vino aquí, pero pues, no sabía lo que eran los abrigos. Sí, sí, lo que es abrigo, abrigo aquí, pues una rebequita, sí, pero yo abrigos también me tuve que comprar todos aquí y me daba vergüenza, decía. Pero chicas, ustedes tienen un montón de abrigos y yo, claro, no me voy a comprar 30 aquí en un año. Sí, tengo pocos abrigos. Los he tenido. Bueno, yo tengo dos, no pasa nada. Oye, ¿y la falta de mar, qué tal lo llevas, el no tener mar? Pues a ver, lo del mar, sinceramente, hay gente que dice que la agobia. Ver tierra por todos lados, sí. Amigos míos, pero yo me he acostumbrado muy bien, no lo necesito para nada el mar, no. Sí, es verdad que cuando llego pues me gusta darme un baño, pero, y eso es raro, que yo hacía natación sincronizada y estaba mucho en contacto con el agua, pero... ¿Nuestra Gema? ¿Cómo se llama? Gema Mengual. Gema Mengual, sí. Nuestra Gema Mengual. Particular, sí, sí. Esa era yo. Entonces no lo echas de menos, el mar. No, el mar, pues en estos 2 años no. ¿Y la comida? La comida... ¿Cómo se llama? ¿El gofio? El tamalgofio, que es uno un cereal amasado. Me quería traer, pero es la tontería de estar aquí, porque allí no lo tomo, ¿eh? Allí no lo echas de menos. Pero aquí lo echas de menos, que unas chocolatinas especiales que hay ahí, las papas con mojo, el pescadito, esas cosas que tomas allí, pues sí es verdad que cuando vas tu madre te satura eso para que coges no lo eches. Un par de quilillos. No. No coges aquí kilos. Aquí más porque como muchas chocolatinas para entre horas, ¿sabes? Y mi madre me controla más esas cosas. ¿Y lo de salir por la noche? Oh, hombre, eso es muy diferente, eso está claro, porque tu madre, por ejemplo, aquí mi madre está muy tranquila en que yo esté en la residencia, porque sabe que siempre voy a ir y venir acompañada de la gente de la resi, y prefiere que esté en una resi que en un piso, y es verdad que se sale, pues, y es mucho más divertido, sales con mucha más gente, y sales cuando tú quieras, es el control que te decía. ¿Pero tú en Canarias tenías el mismo ambiente que aquí de noche? Uf, a ver, en Canarias, bueno, en Tenerife hay una ciudad universitaria que es La Laguna. Sí. Y también se parece a esto en el sentido de que hay muchos bares, la calle de los bares y tal. También hay sitios en plan discotecas enormes y eso no hay aquí. Pero obviamente a mí me gusta más Salamanca, pero por todo lo que conlleva la gente con la que salgo aquí y la novedad de estos años, es que no es lo que llevo haciendo desde los 13, por ejemplo. ¿Y qué tal el carácter salmantino? Bueno, no lo vives porque vives con estudiantes. Sí, no, pero sí, sí que lo puedo vivir cuando voy al mercado o así, o voy por la calle. Sí, es verdad que la gente es más, es un poquito más cerrada. Un poquito. Puedes ser sincera, puedes decir lo que quieras. No, o sea, sí que es un poquito más cerrada, pues a lo mejor yo digo, gracias mi niño, o algo así, ¿no? Y entonces ellos, pues, siempre me dicen, hasta luego. ¿Qué dirá esta? Más cerrados, pero muy bien, muy bien. Yo muy bien, porque yo siempre lo intento llevar bien. Además, como estoy feliz aquí, pues se me nota y me gusta mucho. Pues nos alegramos muchísimo. Supongo que tu compañero nos tocará algo de música, pero por si acaso te pillo así. Mira a ver si nos recomiendas alguna canción. ¿Le dedicas alguna canción a alguien? Mira a ver si se te ocurre algo. Pues no sé, pues le dedicaría a todos los canarios que estudian en Salamanca, pues alguna canción canaria que seguro que Iñaki se la sabe porque él también es canario. Pero dinos cuál. ¿Cómo? Ay, había una Isa que era Mariquilla Alpino que a mí me gustaba muchísimo. Ay, pues ya creo que no la conozco. No la conozco. Yo me decía la de las 7 Islas Canarias, que toque esa, que es muy las bonita. Las 7 Islas Canarias, pues muchísimas gracias. Vale. Y ahora estoy con Alberto Conde. Hola. Hola, Elena. Hola, Elena. Estamos, te digo lo mismo que a tu compañero. En la radio lo primero se dice buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Luego ya va todo seguido, vamos bien. De que, bueno, lo mismo, estás en la residencia Cuenca. Sí, estoy aquí en la Cuenca. ¿Y qué haces aquí? Estudio Derecho. Estudias Derecho, qué bien. ¿De dónde eres? Soy de Mérida. De Mérida, y nos quieres hablar de Extremadura. Os quiero hablar de un poquito de Extremadura. Bueno, antes de que empieces, tengo que confesarte que yo tengo debilidad por Extremadura y por los extremeños. Sí, a mí, sé que hay tópicos y que no son, nunca son ciertos, pero a mí me parece que los extremeños tenéis lo mejor de los castellanos y lo mejor de los andaluces. Es cierto. ¿A que sí? Ya lo sabía yo que ibas a estar. ¿A que sí? Que tenéis la sinceridad nuestra y un poco la alegría de vivir de los andaluces. La verdad que sí, nunca lo había pensado eso, ¿eh? Mira tú por dónde. Pero es verdad. Bueno, pues cuéntame tú más cosas, a ver qué piensas de los extremeños. Te puedo contar... ¿Y de Extremadura? Te puedo contar... Tú eres de Mérida. Soy de Mérida. Ah, pues te puedo hablar muchísimas cosas de Mérida. Cuéntame lo que quieras, que para eso Mérida, pues, es la capital, para empezar. Y... ¿Es la capital de Extremadura, Mérida? Sí. Es la capital y, bueno, tiene muchísima historia. Visigoda... Y es mucho más conocida por la historia romana, porque fue la capital del Imperio Romano aquí en la Península Ibérica. Y bueno, Tiene el Museo Nacional de Arte Romano. Es que es impresionante, impresionante el museo, sobre todo, y el edificio. Aparte de la obra que tiene dentro, el edificio es precioso. Edificio, yo creo que tiene algún premio nacional, creo. No sé si tiene algún premio nacional. Después también tiene, que es famosísimo, el Festival de Teatro de Mérida, que es allí en el Teatro, que es en el Teatro Romano. Es en el Teatro Romano. Que es precioso. Sí. Mi madre va todos los años. Sí. Yo también. Se me muere de calor, pero va allí, va allí. Sí, sí, en Extremadura hace muchísimo. Y bueno, después tiene un circo romano, tiene un anfiteatro y bueno, tiene muchísimas cosas. A ver, te voy a sacar los colores. Háblame de museos de Extremadura. Yo, en Extremadura está uno de mis museos favoritos, que es el Museo Bostel, que seguro que no lo has visto. Sí, no. Estoy descubriendo yo cosas de Extremadura, ¿no te da vergüenza? Yo soy muy cerrado en mi provincia. De Mérida. Sí. Pues tienes que ir al Museo Bostel, merece la pena. ¿Y de qué trata el museo? El Museo Bostel es un museo de arte conceptual, moderno, está en la partida de Cáceres. Ah. Y bueno, la próxima vez que vayas, vuelves a la radio y nos cuentas a ver qué te ha parecido. Ya tienes un motivo para volver a la radio, hablarnos del Museo Bostel. ¿Qué tal la comida? La comida extremeña es la mejor que hay, porque... Sobre todo porque es la de tu madre. Porque es la de mi madre y la de mi abuela. Eso es lo primero. Sí, y bueno, la comida, el jamón extremeño, que es el mejor jamón que hay, porque después, bueno, aquí en Guijuelo hay muy buen jamón, pero todos los cerdos son de Extremadura, porque aquí en Guijuelo no hay dehesa y todos los cerdos son de Extremadura. Puedes decir lo que quieras, que no tenemos ninguno de Guijuelo, te dejamos. Después los vinos de Tierra de Barro son también excelentes. ¿Y qué tal llevas lo de estar en Salamanca? A mí me encanta Salamanca. ¿Sí? Sí. ¿Y la residencia? La residencia es la mejor residencia que hay en Salamanca. Ahora ya sí tienes que decirlo, que tenemos al director delante. Ahora no, sí tienes que decirlo, que es la mejor de todas. Es la mejor residencia. Donde más libertad tienes, donde menos te controlan. Pero no es que te controlen menos de decir, puedo hacer más lo que me dé la gana, sino que ya tienes una edad, ya sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y aquí no, o sea, nos dan mucha libertad y aún así no por eso montamos aquí unos escándalos. Sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Oye, una última cosa de Extremadura, que a mí siempre me ha chocado mucho que en Extremadura haya tanto descubridor, tierra de tanto descubridor, de gente que no tiene mar. Somos muy, muy... ¿Pero cómo explicas eso? Alguien que no ha visto nunca el mar y se dedica a descubrir las Américas, se nos va hasta no sé dónde. No sé, a lo mejor por las ganas de verlo. Por las ganas de verlo. Por ganas de conocerlo. Que sois aventureros y arriesgados, por eso estás tú en Salamanca. Sí. Bueno, dedícanos una canción. No se la dediques a los extremeños, que ya se la han dedicado. Mira a ver a quién se la dedica. Se la dedico. Tengo unas ganas locas de que alguien se la dedique, es una chica. Vale, pues yo se la dedico a mi madre. Bueno, vale, venga. Y le dedico el himno de Extremadura. El himno de Extremadura. Bueno, te lo pasaremos por esta vez. Y esta vez sí que se nos ha puesto colorado. Muchísimas gracias. De nada. Y sabes que tienes una cita. Para hablar del museo. Para hablar del Museo Bostel. Del Museo Bostel. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas estoy gracias. Estoy con Guillermo y nos vamos a. Nos vamos. Tampoco se dice. Vamos a hablar de una película, Goodbye Lenin. Sí, buenas tardes. Goodbye Lenin. Sí. ¿Y te ha gustado? Sí, es mi película favorita. ¿Ah, sí? Sí. La he visto un montón de veces. ¿Y nos pueden hablar en principio de la trama? Bueno, la película gira en torno a la trama de una mujer, de una madre, que cae en coma justo antes de que caiga el muro de Berlín y se despierta ya con la occidentalización de la República Democrática Alemana. Y nada, el médico le recomienda de que no sufra ningún shock ni nada por el estilo, y su hijo pues se esfuerza en transformar la ciudad, en volver a lo antiguo. Y crea un pequeño mundo... Crea una farsa para la madre. Sí. Y, segundome, el film tiene un contenido político muy fuerte por el contexto. Sí, sí. Porque la historia se desarrolla en la Alemania, en la República Democrática Alemana, Alemania. La parte comunista. Y en el contexto de la Guerra Fría y tal. De la Guerra Fría, sí. Pero no es lo que quería mostrar el director. A ver, yo pienso que el director lo que quiere hacer sobre todo es una crítica a, bueno, tanto al comunismo como al capitalismo. Es decir, yo creo que si con algo me he quedado yo después de ver la película un montón de veces, como te digo, es que para el director lo importante son las historias, las personas, las historias interpersonales de las personas, antes que el propio régimen comunista o el capitalismo con todas las marcas que vienen, la occidentalización del país, etcétera. ¿Pero piensas que ha utilizado la historia de los personajes para mostrar el antagonismo comunismo, capitalismo? La trama de la madre, el hijo, tal, es lo principal de la película, pero también es una excusa para mostrar también el cambio que ha sufrido en un par de meses, Berlín y toda Alemania. Yo pensaba que era más de esto el film, que era más el... que mostraba más la dificultad que han tenido a aceptar el cambio así. Sí, pero bueno, es que critica por ambos lados. O sea, me parece que es una crítica tanto al comunismo como al capitalismo. Sí, no, claro, eso sí. Y bueno, sí, supongo que muestra también las personas cómo han sido afectadas tanto por un mando como por el otro. Sí, sí, sí, claro, pero lo que quería decir es que, según me, el film es más... habla más del cambio, no del antagonismo así, pero del cambio y de cómo viven las cosas la gente. Sí, sí, por supuesto. El cambio es lo que pasó ahí, es lo principal, de lo que se habla en Berlín, ¿no? Sí. Supongo que utiliza el cambio este para mostrar tanto las ventajas, por así decirlo, de una parte de la otra. Sí. Y por ejemplo, hay una escena que me ha gustado mucho, en donde hacen creer, si hablan también, me parece que el hecho de que Alex crea un mundo así e utiliza la televisión, por ejemplo, crea un mundo que para él es lo que tenía que haber sido el comunismo, República Democrática Alemana. Sí, totalmente. Es mucho más idealizado. Sí. Mucho más por las personas, el socialismo, la igualdad, tal. Cosa que no se daba realmente. Sí, claro, pero me parece que es un poco el objetivo del comunismo al principio. Sí, el teórico, sí. No, pero sí, esta teórico. Cosa de utilizar la tele para crear un mundo perfecto, ideal. Sí, también es un punto muy fuerte. Me ha hecho pensar a la propaganda que ha utilizado el comunismo, sí, y tal, por ejemplo, supuesto. Que han utilizado los mismos técnicas. Sí. ¿Y cuál es tu escena preferida, si la has visto? Mi escena preferida es cuando por primera vez la madre sale a la calle y justo se encuentra con la estatua de Lenin que se la lleva en helicóptero. Sí. Y parece justo que le diga adiós con la mano Lenin. Y claro, además con la música, me encanta de Jan Tiersen. Ah, sí, es verdad. En la música, sí. ¿Qué tal la música del film? Es buenísima. Sí. Es del mismo compositor de Amélie, creo. Sí, sí, sí, es él. Y nada, y a mí la música es un punto muy fuerte de la película también. Y me has dicho que la habéis puesto en la residencia. Sí, bueno, yo creo que aquí la hemos puesto ya un par de veces y todo, entre este año y el pasado. Además, como este año nos han habilitado una sala con proyector, un punto a favor de Fidel, por cierto. Genial esto, ¿no? Genial. Estamos viendo como a un ritmo de una o dos películas por día. Y vamos, tocamos de todo. Intentamos tocar de todo, porque siempre hay gente que quiere del 2000 y pico para arriba, pero bueno, se intenta tocar también películas un poco más míticas. Sí, normal. Ponéis Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Uy, la han puesto, sí. Pero costaba verla, la verdad. ¿No te gusta? La película es malísima, me parece malísima. Lo siento mucho, pero me parece muy mal. Vale, muchas gracias por tu participación. A vosotros. ¿Y quieres dedicar una canción? Venga, va a ser un poco raro, pero bueno, a todos los catalanes que hay en Salamanca, que deben ser poquitos, la verdad, le quiero dedicar la de Loquillo Cadillac Solitario. Vale, no sé qué es, pero... Es una canción que habla de un poquito de Barcelona. Tendré que decir que era la canción de mis 14 años. Es muy mítica, era la canción de mi generación, era la con, sí, sí, sí. Con, perdón, con la que nos besábamos con los chicos cuando yo tenía 14 años, era con Cadillac Solitario, de Loquillos. Sí, o sea que bueno, yo te la agradezco y en muy parte bien. me la dedico a mí misma. A ti también te la dedico. Gracias a mis novios de entonces. También a ellos. Vale, muchas gracias entonces. A vosotros. Buenas tardes, soy Elizabeth, estoy con Jesús Rueda. ¿Qué tal, Jesús? Bien, bien. ¿Nos vas a hablar de la residencia? Sí, de la residencia Cuenca. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás aquí? Pues este es mi segundo año y entré el año pasado, bueno, pues eso, a primeros de septiembre. Y ya está, segundo año. ¿Y cómo va todo? Bien, bien, bien. Este año mejor. Han cambiado las instalaciones. Y bueno, han venido más gente, hemos hecho nuevas amistades y la verdad que bastante bien. ¿Y qué tal el ambiente en la residencia? Bueno, el ambiente de la residencia yo creo que es lo que mejor tiene la residencia, ¿no? Yo aquí, mis amigos son más familia que amigos, creo yo ya. Y además eso, este año han venido un montón de novatos nuevos y hemos hecho amistad con ellos también y no sé, está siendo un año bastante bonito también. Aunque el pasado yo creo que es inmejorable, pero bastante bien también. La comida... Hombre, comida, no tenemos comedor, pero la comida... ¿No tenéis comedor? No, no tenemos comedor. O sea, tenemos el comedor universitario ahí al lado, pero nada, nosotros tenemos que tirar de nuestros ingenios en la cocina, que es nulo prácticamente. O sea, subsistiendo a base de pechugas de pollo y arroz y pasta. Vale, ¿y haces un deporte con la residencia o algo así? A ver. Organizan actividades, ¿no? Sí, bueno, ahí está el trofeo rector y el interresidencial de diferentes deportes, pero yo, por ejemplo, no estoy en ninguno. Pero sí, yo tengo amigos que participan, por ejemplo, en el trofeo rector de fútbol, fútbol 11 o fútbol sala, y de baloncesto también. Y la verdad es que son... Bueno, y también tengo una amiga que practica rugby. Y bueno, la verdad que los equipos de la cuenca son bastante buenos, tanto de fútbol como de baloncesto. Y el año pasado, por ejemplo, el equipo de baloncesto pues llegó a la final, que fue un robo, nos robaron, pero perdimos de 4, pero nos robaron. Ya sé que soy una mandona, Elizabeth, que no te dejo hablar, pero hablabas de los novatos, ¿les hacéis novatadas? Sí, fuera de la residencia sí, pero son... O sea, no son... A ver, confiesa. Sí, son novatadas que no son... O sea, no son para que lo pasen mal, sino son más que nada porque llegan nuevos y para que se conozcan entre ellos, para que nos conozcamos también nosotros con ellos y para que se diviertan. No sé, llegas a un sitio nuevo y tampoco es plan de meterlos ahí. Bueno, pero cuéntanos alguna que les hacéis. ¿No? A ver, venga. Por ejemplo, mi cocina... Una que mi no cocina, sea muy cruel. Mi cocina durante la semana se fregó todos los días y yo no fregué ni una vez. Esa, por ejemplo, es una novata que hicimos todos. O yo qué sé, la noche de los pijamas, que les vestimos de pijama, los sacamos por la calle... O sea, que no son de pasarlo mal. Menos el primer día, que son como pruebas físicas, y entonces ahí sí corren y sudan. Pero tienes bueno. Al director al lado, No, sí, es cierto. ¿Y de actividades culturales? ¿Hacéis un poco...? ¿Actividades culturales? Sí. La capea. ¿En plan taller de teatro, estas cosas? Os podéis reír. Es que actividades culturales, la verdad es que no, o sea, tenemos suficiente con las clases, creo yo. Tenemos suficiente con eso, no, pero... Tendremos que venir del servicio, no te preocupes, vendremos. Yo, por mí no hay problema, yo me apuntaría a cualquier actividad cultural, pero por ahora no... No hay. No. ¿Y estás bien entonces aquí? ¿Cómo? Perdón? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien y...? Sí. Muy a gusto, muy cómodo, sí. Y además lo que te he dicho, las instalaciones nuevas... O sea, además como que se hace más piña, como que te relacionas más, está bastante bien, la verdad. Vale. Entonces, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Lo mismo de tu compañera, no sabemos si tendremos música o no, pero por si acaso, dedícale una canción a alguien, que nunca se sabe, igual suena. Bueno, pues yo se la dedico a todos los extremeños de Salamanca y la de Extrema y Dura de Extremo Duro. Pues muchísimas gracias. Lo sé, dicen que estoy como una regadera. El caso es que la noche me confunde y quiero repoblar con flores todas las aceras. Lo sé, quizá no hemos ganado la partida, pero como a nadie el amargo un dulce, le puse azúcar a los golpes que me dio la vida. Sugiero hacer lo mismo que Amelie le hizo al tendero, que Peter Pan visite una favela, que un niño lea cuentos pa' dormir a sus abuelos. Yo quiero que los viejos vean el vídeo de Pamela, que los gatos abracen a los perros, porque no ir a buscar a la piscina una sirena. Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real, tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcaminos. Con el mundo al revés, quizás si hoy haya paz en Bagdad. Yo quiero que un lunes de estos caiga en domingo, que Iker Casillas sea presidente, que los chulos de barrio lloren con el principito. Yo quiero que al que le sobre tiempo me lo preste, que me hacen falta dos pa' hacer un trío. Tú tírale los tejos a la novia de tu jefe, de tu jefe. Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real, tú lo sabes, siempre gana el coyote al correr caminos. Con el mundo al revés, quizás si hoy haya paz en Bagdad. Gracias. Gracias, impresionada estoy. Mira, me he emocionado. Acabas de elevar el nivel de este programa, vamos, así como 7 puntos. Iñaki Zubiría, mil gracias. Primera vez, creo que en esta, por lo menos en este programa, que tenemos música en directo. ¿Desde cuándo tocas? Pues toco desde hace 3 años, más o menos. ¿Y tienes un grupo, no? Me has dicho. Sí, tengo un grupo que lo formamos hace 2 meses, que desde que llegué a Salamanca. Somos 5 integrantes del grupo, 2 de ellos están en la residencia, 3 en total de la residencia y 2 que han estado en la residencia. Y yo soy el cantante del grupo. Perfecto. Sí, se ve, se siente, pienso. Se ve que eres el cantante. A mí es que me has dejado sin palabras, no me esperaba yo aquí tanta cosa. Venías a hablarnos de Paco de Lucía. Sí, de Paco de Lucía. Pero vamos, yo casi prefiero que nos toques otra canción, que lo de Paco de Lucía ya nos lo contarás otro día. Pues como quieras. Pues yo, si nos tocas otra canción, encantadísima de la vida, vamos. Perfecto. Dedícasela a alguien, a una chica, por favor, y que no sea tu madre. Dedícasela a una chica y que no sea tu madre. A la eres. Bueno, ¿puedo dedicar a una persona y a un grupo? Venga, tú dedícasela a quien quieras. Pues, si se la quieres dedicar a tu madre, dedícasela. No, a tu madre. Me gustaría dedicarla a la gente de la residencia, porque sé que a ellos les gustan las canciones que canto y lo respetan, que es lo más importante. Y también le quería dedicar esta canción a una chica que se llama Ana Joda, que es de Las Palmas. Vale. Y para llevar. Bueno, pues muchísimas gracias. Nadie. What you say, but you mean well. Of course you did it, what you say. There is a for the best, of course it is. I was so wrong, so long. Only try to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. Oh, I know I should treat you better, but me and you were meant to be forever. So let me in, me another chance to really be a man. Cause when the roof came and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we're living so long, try to do anything for you. What you say, that you're a man when, of course you didn't. What you say, there is a for the best. Beautiful girl, all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, baby. They must say hi, and I must say hey, but you should roll it, cause I must say hey, cause they got nothing on you, nothing on you, baby. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer la agenda y luego terminamos el programa con una canción tuya. Venga, vale. Música de agenda. Bueno, pues era para decirles que el jueves 25 hay un seminario de discurso, legitimación y memoria en Kiko Cadaval a las 7:30... en la Sala Redonda, en la Hospedería de Fonseca. La entrada es libre hasta completar el aforo. El jueves 25, estoy emocionada yo contigo, oye. Ya, Jueves 25, inauguración de la exposición Fotografía del Perú, del 25 de noviembre al 23 de enero. Sala de exposiciones, patio de escuelas, de martes a sábado de 12 a 14, 18 a 21. Domingos y festivos de 10 a 14 y lunes cerrado. Deciros también que el viernes 26 está el Festival de Monólogos en la Escuela Politécnica de Ávila a las 22 horas. La entrada con consumición será 3,5 euros. Y el sábado 27 tenemos a Paco Ibáñez, el auditorio de los Pedrera Fonseca a las 22 horas y la entrada es de 10 euros. Y recordaros que la información y venta de entradas es en Hospedería de Fonseca de lunes a viernes de 11 a 14 y 17 a 20 horas. Sábados de 11 a 14, una hora antes de cada actuación en taquilla. Venta electrónica en nuestra página electrónica. Pues nada, Iñaki, seguimos contigo y terminamos. Y mil gracias, no te puedo decir nada más, que vamos, yo creo que ya está claro que estamos encantadísimos de que estés. Ven cuando quieras, como mínimo el próximo trimestre. Sí, sí, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y la próxima vez que se traiga a sus compañeros del grupo. La próxima vendremos a todos. Y no voy a consentir que nadie le dedique canciones a su madre, eso te lo aseguro. Ellos vienen encantados. Pues muchísimas gracias, Iñaki, venga. Bueno. Break the ball, she break it down, she take it low. She's fine, sets from bracket doors. Do the things right on the floor. Her money, money, she make it. Got the way she shake it. If you want to, so want to taste, then you listen for her. Don't crazy faces. See so much more than you used to. No stress on her mind, seduce you. So be rough as us, for since is everybody ready for. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show we was the middle of the late night, day night. Club jumping if you want a good time. It's gonna give you what you want. Maybe it's a new way, she's like my new phrase. Let's get together, maybe we can start a new phase. Smokes in a probably, she's found my soul with just this baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I try to use some technology, but I need you right on top of me. Ayo. I try to use some technology, but I need you right on top of me. And ayo, I try to use some technology, but I need you right on top of me. Ayo, I try to use some technology, but I need you running from on me.